A tu corazón aquella noche que te olvidaste que tenías quien te quisiera y devolviste en un golpe los reproches que el mundo solo eran mis canciones y el resto como si no existiera. ¿Qué le pasó a tu pobre alma enamorada? Me habías contado que ese amor es tu universo, que eras feliz con el cariño que él te daba. Entonces, ¿por qué me abrazaste y dejaste que yo te diera un beso? No quise aprovechar el desconsuelo tuyo junto a mí. Perdóname, mujer, si te ofendí, pero esa boca yo quería besar. Llegué para olvidar, un buen trago de whisky cae muy bien. Es que hace mucho tiempo te mostré que yo quería algo más que tu amistad. ¿Qué le pasó a tu corazón aquella noche?